pues, de una, papi. Papi, usted sabe que no es muy triste en esta gran hijo de puta vida, weón. ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa? Tranquilo, weón, tranquilo. ¿Todo es un cuero o qué? En fin. Olivia Nendez, bitch, Olivia Nendez, bitch. Ey, ey, dice. Ser amable va en contra del ser humano, por eso soy un concepto para vos. Toma mi mano, mi presencia es agradable, entre tanto ser detestable. Mírame cuando te hables, si confío no es en vano. Quisieron que crezca santo, pero ya hay San Sebastián. Embólate las ganas, quién sabe dónde estarán. Fueron de intercambio al humo, ya pronto regresarán. Y si preguntas por mí en este beat me encontrarás, ven y búscame. Que la luz no muerde, la luz no habla mierda, la luz no se pierde. Adivina que soy, mi mierda es caliente, te pone de los nervios y de cara sonriente. Soy lo que querías, una luna que se esconde. Un montón de letras finas con una forma humanoide. No penses en cuándo, no penses en dónde. La vista es preciosa, te espero en el mirador. Ven, te veré en la sombra, te veré en los porros. Decime qué querés, lo saco de mis ahorros. Me meto entre los huecos, guaridas de zorros. Buscando qué hacer pa' llevarte a un lugar distinto. Sin tontos, con polas, los bajos, las nubes, los bombos. Con los panas de fondo formando quilombo, que más da, que miren lo que quieran. Juntos somos más chimba, son un cero a la izquierda. Caemos por inercia hacia los brazos del otro. Ja, mi amor no es ciego, flaca, mi amor no es sordo. Sino como sé que amo los temas que te hago. ¿Será que por comer mierda ese es el precio que pago? Te miro desde lejos al otro lado del faro. Llámame Negro Gatsby, no penses en si la cagas o la cago. No te cortes el pescuezo, de eso nos haremos cargo. Solo sentí como nunca, que del resto yo me encargo. Ay, ay, ay, es lo que hay, hablando por celular y cantando con mi compa. Y me catapulto en compases, negro, cause I wanna fly. Y buscar el buen vivir en donde sé que no lo hay. Pero bueno, ay, ay, ay, es lo que hay, hablando por celular y cantando con mi compa. Y me catapulto en compases, negro, cause I wanna fly. Y buscar el buen vivir en donde sé que no lo hay. Pero bueno, ¿qué más da? Ey, ey, si vos estás, ¿para qué más, flaca? Yo, Olivia Nendez, bitch. Eso es todo.